día. Y en la televisión cantan y bailando y ya no aguanto más. Quisiera ser el animador del show, güey que trabaja limpiando tus camerinos. Tan difícil es saber lo que te voy a conocer. Yeah.